tal? Un poco cuéntenos, ¿no? Concejal Sabino Mamani, presidente del Consejo Municipal de Achocalla, prácticamente ya se está concluyendo ya la gestión. ¿Qué logros podemos destacar en estos 5 años de gestión, concejal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? Buenas tardes. La Radio Verbol. Quiero saludar esta tarde, ¿no? Ya todos estás viendo, hermano, estamos trabajando. Últimos días de sesiones, actividades que tenemos. Yo quiero hacerle conocer y un poco, hacer una autoevaluación quizás, ¿no? De la gestión. Para nosotros ha sido positivo en todo sentido porque hay que tomar muchos temas correspondientes, mucho en cuenta. Uno, como municipio, como autoridades electos hace 5 años atrás, hemos peleado, si vale el término, los 5 consejos más el alcalde para que este municipio sea estable. La historia nos cuenta también, hermano, hace 15 años atrás, en el año 2000, había una transición transparente, una transición pacífica. Después del año 2015, 2005, 2010, no ha habido transiciones correspondientes, pelea tras pelea, ¿no? Entonces, esta 2015 se repite una transición pacífica, transparente, y bueno, pues estamos dispuestos para entregar documentos correspondientes que se viene la siguiente gestión, que son 7 concejales. Esos 7 concejales, hermano Leterio, tú sabes, es lucha de los dirigentes, de los distritos, de las comunidades y también nuestra participación en todo sentido como concejales y como alcalde para que el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, con los matches que hemos hecho, nos haga caso, nos dé razón a nosotros, que no solo éramos 16.000 habitantes, sino éramos pues 22.000 habitantes. A raíz de eso, tenemos ahorita 7 concejales electos, hermano. Entonces son esos temas muy importantes. Se ha hecho compra de equipamiento al municipio de Achocalla. Tenemos retroexcavadoras, topadoras, ¿no? 2 topadoras, 3 retros, 2 motoniveladores, volqueta, 1 carro de cisterna. Y hoy vemos, acabamos de ver esta mañana, una entrega importante, ¿no? Para patrulleros, o radio patrullas, o para nuestros hermanos policías, para seguridad ciudadana. Son 12 motos a nivel municipio. En verdad, nomás, hermano, en su momento, cuando iniciamos autoridades, éramos solo había 2 policías a nivel municipio. Ahora podemos contar por lo menos 4 policías para cada distrito. Si es un conteo, son 3 más 7, son 7. Más de 30 efectivos policiales, obviamente cumpliendo en cada distrito su actividad. Entonces, son logros importantísimos, hermano Loterio. El límite, evidentemente, es un tema muy, muy delicado. Quizás no se ha podido lograr la limitación definitiva, pero como concejales salientes, 5 concejales, ni un pedazo de terreno hemos perdido para nuestro ver. Más al contrario, hemos incrementar nuestro territorio porque hemos recuperado una comunidad que se vino a nuestro municipio, lo comentó un cura. Ojalá, como concejales salientes decimos, ¿no? Los 7 concejales que están entrando, que se van a posicionar el día viernes, ¿no? Pueden hacer mucho mejor que nosotros, ¿no? El Consejo Municipal tiene un equipo suficiente, hemos estabilizado, tiene documentación fehaciente, cualquier hermano que puede venir, aquí puede solicitar documentos correspondientes. También hemos hecho la fiscalización correspondiente al alcalde, hemos mandado peticiones de informes correspondientes al alcalde. Algún momento habrá responsabilidades, sabemos también. Será del consejo, del alcalde, pero las leyes dirán quién será más responsable. Pero creemos que hemos hecho, también hemos cooperado, hemos coadyuvado al alcalde para que sea, pueda gestionar correspondientes, proyectos correspondientes. Hemos tenido deficiencias. ¿Cuáles puede mencionar? Deficiencias en que no hemos podido llegar mucho, satisfacer muchas necesidades a las comunidades, a las zonas, más que todo. Y mira, de estos 8 y 9 siempre estaba la pelea, el agua y el sistema alcantarillado. ¿No? En cuanto al agua, como dirigentes en su momento, hace 5 años atrás, y como autoridad 5 años atrás, hemos visto la pelea que se dio. Hemos roto ese monopolio que planteaba EPSAS, que solo EPSAS mantenía, podía proveer aguas entre el Alto y La Paz. Usted sabe, hermano secretario, pero gracias al ingeniero Aramayo, en su momento como APS, ha dicho, no, el agua es vital, por lo que puede cubrir la cobertura de esa tiene que ser a nivel La Paz, a nivel del departamento de La Paz. No solo para La Paz y el Alto, sino a otros municipios que son colindantes. De ahí surge lo que tenemos ahora en manos. Usted sabe, 8-9 tiene sus pilitas públicas. Entonces, el siguiente paso de esta gestión que se viene es que es sistema de alcantarillado, por supuesto, pilitas a domicilio. Uh-huh. Es un logro también, hermanos. No hemos podido penetrar lo que es sistema de gas a domicilio. Es un tema muy arduo, grande, porque necesitamos también habitabilidad, ¿no? Habitabilidad, tener algunos servicios antes, después llega. Yo creo que es una lucha entre dirigentes y autoridades, o viceversa, y poder dar curso a esta situación correspondiente. Estamos bien, estamos avanzando mucho. Yo voy feliz en ese aspecto. Y otro logro significativo para el Consejo Municipal, para su información, para que la audiencia pueda tener conocimiento, hermano, es que somos el primer municipio con la Carta Orgánica a nivel Departamento de La Paz. Aprobado constitucionalmente sus declaraciones. Nuestra pregunta de referendo está aprobado. Está para notificarse. ¿Y qué dice? Nuestra pregunta de referendo correspondiente, que también tiene que pasar una etapa de constitucionalidad. Tenemos un visto bueno del Tribunal Constitucional que la pregunta está establecida, ¿no? Donde dice si usted está de acuerdo de aprobar esta carta de municipio de Chocalla, sí o no. Esa es la pregunta que se ha hecho. Resucito. Seguramente cuando vuelva ya esos días vamos a dejar toda la documentación correspondiente. Es un documento oficial que tiene el municipio, entonces más que todo un trabajo del Consejo Municipal, y sobre todo estamos con todos aquellos hermanos agradecidos de verdad con el municipio. Yo personalmente soy agradecido con las comunidades, con las zonas, con los distritos, más que todo con mi distrito 9, que creo que había dado satisfacción necesaria, tal vez no satisfacción total. Siempre va a haber críticas, autocríticas también. Hay que aceptar, hay que reconocer también los que en su momento que hemos cometido también con autoridades. Y me han dado la oportunidad esta gestión de ser tres veces, en tres años, no, de los cinco años, tres años estuve como presidente del consejo. Ojalá haberlo hecho de la mejor manera posible, ¿no? Ese es mi punto de vista, hermano Lotero. Pero los concejales están yendo sin hacer la audiencia de rendición pública de cuentas, ¿no? De la gestión 2014. ¿Qué pasó, concejal? Es un tema. Las veces hemos estado agendando y al final vemos con el tiempo que está avanzando y ya no hemos podido agendar, ¿no? La fecha ahora. Pese a que teníamos una fecha establecida para en su cuenta, pero queremos también con las publicaciones emitidas o entregadas a los demás dirigentes la información necesaria está adjunto ahí, ¿no? Entonces las la memoria misma que hemos remitido está la documentación correspondiente. Por eso decía en su momento, si alguna responsabilidad existiera, para el Consejo Municipal, vamos a asumir también como concejales salientes, ¿no? Pero la documentación está quedándose ahí, y más que todo la memoria que se ha hecho la publicación está todo el informe correspondiente, ¿no? Y bueno, esperar simplemente los resultados siguientes para el Consejo Municipal saliente, ¿no? Pero los concejales estaban en la obligación de rendir. La ley manda, pero tampoco establece forma obligatoria. Más habla la ley, usted sabe, de la rendición pública de cuentas. Sin embargo, la ley 1178 de SAFCO, que dice también todo funcionario que recibe recursos o percibe, está en la obligación de rendir cuentas. Sí, eso también sí, pero pues así, hermanos, asumimos la responsabilidad en su momento, ¿no? Concejal, ¿qué nos puede decir respecto, no, a este, no, a la etapa de transición municipal? ¿Cómo está yendo el consejo? ¿Cuándo va a ser la entrega, no, de documentos? O ¿qué cronogramas han trazado ustedes? Tenemos establecido con el consejo municipal entrante saliente. Mañana empezamos, no aseguro. Hoy tenemos reuniones previas, ¿no? de conversar y la sesión como para ti todo aquello. Lo más seguro es que el día de miércoles, jueves o mañana pasado nos estamos empezando con la transición correspondiente. Nos tenemos ya casi listos los documentos correspondientes, los activos que vemos, activos, ¿no? Mobiliario, todo aquello, tienen su registro correspondiente con la parte de lo que es activos fijos del municipio, tienen su codificativo correspondiente. Lo que sí, documentalmente tenemos que entregar al Consejo Municipal entrante, ¿no? Pero situación diferente sucede en el Consejo Municipal. El Consejo Municipal tiene una directiva, ¿no? Entonces, la directiva, la más sana quizás, sugerencia quizás sería que exista una transición entre directiva, quizás, ¿no? Porque el presidente entrante, yo como concejal, presidente, ¿a quién lo que le entrega, no? ¿A quién lo que le entrega? ¿A quién le hago la entrega? ¿Al Consejo Municipal del Pleno o a la directiva correspondiente, ¿no? Entonces, este tema son pequeños temas, pero hoy y mañana estamos entregando ya. Más que todo, miércoles, jueves estamos entregando. Más que todo, el jueves. Entrega definitiva de documentos. Documentalmente. La transición como tal del Consejo presente, el día viernes, ya establecido para las 11 de la mañana, ¿no? La sesión de transición correspondiente. Acá mismo. Acá, en la plaza principal que tenemos, porque es un acto público, va a ser esto, una sesión extraordinaria, y nuestra sesión correspondiente de despedidas el día jueves como último, ¿no? Después el viernes ya instalará la sesión correspondiente de nuevos concejales, los 7 donde elegirán, ¿no? Con presidente consejo, sus directivas. Así también nos manda nuestro reglamento interno del Consejo Municipal. Qué bien, concejal. El aspecto de hoy se estaba tratando, ¿no?, de una nueva ley de creación de distritos municipales urbanos. Poco cuéntenos por qué esta ley. Ya hace bastante tiempo emitimos leyes municipales, tú sabes, hermano. ¿Cuántas leyes en los 5 años? Debo saber 20 leyes correspondientes, entonces. Desde que nos autoriza, ¿no?, la ley también, ¿no? No siempre de principio hemos emitido. 2003 para adelante que emitimos la ley. ¿Qué leyes son de impacto dentro impacto de en la ley de impuestos del municipio, la ley de patentes, ustedes se ve en la prensa hace 2 semanas algo más ha salido publicado en nuestras leyes municipales, promulgadas y publicadas, la ley de impuestos municipales de Chocaya, la ley de impuestos patentes del municipio de Chocaya, nuestras primeras leyes municipales, ¿no? Publicados, ni siquiera los municipios habían publicado, pero sí, esos son los óvulos que a consecuencia de esas leyes, hermano, ha dado curso a que exista un rubat aquí en el municipio de Chocaya. Sí, incluso, hermano, a consecuencia de esas leyes municipales ha dado curso a que aquí los intereses financieros pueden invertir, aquí tienen sus sucursales, como se vale el término, ahí está, así también derechos reales. Nuestra plata, nuestro impuesto que pagamos ahora es seguro, no es claro. Aquí a la caja, es a una entidad financiera, bueno, son cuentas fiscales que se transfieren, nada más, pero es un trabajo del consejo. No se ve en como el alcalde sus hechos, construcciones, pero ahí están las leyes municipales de transacciones. Estructurantes, ¿no? Son las manos. Ahora, esta ley, creo que comentaba, la ley 482 nos establece también que tenemos que crear leyes municipales para crear nuevos distritos municipales. Hasta ahora tenemos 4 distritos municipales, ¿no? Donde están creados por ordenanzas municipales correspondientes, cada cual. Pero seguramente en el transcurso del tiempo hay también necesidad de crear otros distritos municipales. Va a surgir otra creación de distritos municipales. Entonces, antes de crear un distrito municipal, como antes hacíamos con una ordenanza municipal, tiene que haber una ley marco. El procedimiento o la modalidad o qué puntos tienen que tomar en cuenta para crear una ley municipal. Justamente hoy se trató una ley marco de creación de distritos municipales. ¿La presenta el Ejecutivo? No, es una iniciativa del Consejo Municipal. El Ejecutivo debe hacer un trabajo, ¿no? Pero bueno, dejemos ahí, ¿no?, esa parte del tema correspondiente. Simplemente nos invitaron al Consejo, una iniciativa del Consejo Municipal, y lo dio a que dé este curso, ¿no?, para que podamos aprobar hoy día, pero no haya habido consenso y seguramente trataremos esos días. Y así, la última sesión que sea, podamos aprobar la ley correspondiente, donde va a autorizar el Ejecutivo Municipal de cómo distritar, ¿no?, qué puntos tiene que tomar en cuenta para crear un distrito municipal. ¿También? Crear un nuevo distrito, no reconfigurar los que están. No. Ahora, si en todo caso estas nuevas distritos que tenemos, hay que reconfigurar porque están creadas con ordenanzas municipales. Homologar. Hay que homologar con la ley municipal. Entonces, podría surgir una iniciativa de dónde, de los distritos municipales que están ahorita creados. Puede surgir. Entonces, que se homologue nuevamente con la ley municipal. Así tendría, porque habla de descentralización, ¿no? Desconcentración de oficinas técnicas, tal vez financieras, ¿no? Eso es lo que se quiere hacerlo. Entonces, no es tan sencillo. Tenía justa razón todos los concejales de establecer, hay que analizar más profundo la ley correspondiente, ¿no? Concejal, ¿con esto se podrá frenar el avasallamiento del alto? Recientemente, ¿no? El 10 de mayo ha sido la visita del alcalde del Alto, por ejemplo, al Distrito 9, entregando planimetrías. Con esto, nuestra nueva ley de distritación estará frenando esos tipos de avasallamientos. Para Consejo Municipal, para alcalde municipal, usted sabe, tenemos claramente establecido nosotros distritos municipales. ¿Verdad que existe el límite, el problema limítrofe, límite de entre municipios? Es un tema, no es fácil tocar, hermano, siempre digo, no es fácil tocar, no, tal vez la última instancia sea el referéndum correspondiente. Hay también, hermanos vecinos, también que van, Se prestan. se presta. Eso es donde debilita y que tengamos los problemas correspondientes. Yo creo que sea una forma de frenar, es cierto, ¿no? Porque vamos acorralando tal vez para el término a otros municipios, a otros distritos, de tanto que podamos frenar toda aquella, ¿no? Se puede, de alguna manera, frenarlo de esa forma, ¿no? Consejero, el último, ¿no? Se va a hacer la presentación del Plan Maestro, un proyecto metropolitano muy innecesario, incluso que estaba, además era que iba a trazar, ¿no? Los principales lineamientos para atender tuberías de gran diámetro. Finalmente hay una invitación favorable, concejal. Sí, no me esperaba este tema, pero llegó una emisión a último momento, usted ha visto, y bueno, el día 28 es la presentación de ese proyecto macro, ¿no? Hace 4 años se había hablado Plan Maestro Metropolitano, que se tiene planificado, ¿no? Traer, ¿no? Por un ducto de Peñas, Agua ¿no? de Peñas. Agua de Peñas para el área metropolitana, que estamos nosotros parte de eso. Son 9 municipios. Son municipios. Entonces, tiene sus condiciones, limitaciones también en su momento, en donde atraviesa el tubo, los ductos correspondientes en los municipios respectivos, ¿no? Los Andes, no sé, Ovillacha, sectores que vienen por ahí. Entonces, seguramente es la parte del gobierno central, departamental, debe dar soluciones correspondientes, pero sí tenemos la emisión correspondiente de presentar. Hace 4 años me recuerdo exactamente, nos con nota cortesía, atención, nos habíamos enviado, ¿no? Decirnos a los que estaban llevando, nosotros queremos ser parte de ese plan maestro. Entonces, somos parte como municipio y esperamos contar y en su momento tengamos buena cantidad de agua potable, ¿no? Pero la presentación es el día jueves, ahí nos dirá, el día 28 jueves, ¿no? Ahí nos dirá exactamente cuánto de caudal tiene todo aquello, a qué municipio se favorece y cómo está diseñado, por dónde van los ductos correspondientes de agua potable, todo aquello, ¿no? Más bien, haremos un poco de eco, tal vez, invitar a los vecinos, más todos estos nos interesa a los 8, 6, 7, 8, 9, ¿no? Vecinos, distritos municipales donde interesa. Y es el día jueves 28 a las 18 horas está la invitación correspondiente a que en el Salón Túpac Katari, ¿no? De la Gobernación, Gobierno Departamental de La Paz, en la plena Gobernación de La Paz, ¿no? Entonces veremos, escucharemos la presentación y ahí veremos la conclusión correspondiente, ¿no? Simplemente invitar a los distritos que estén presentes, veamos cómo está planificado. Si alguna observación que hay que hacer en su momento o hay que hacer observación alguna siguientes días, la hacemos porque hay que escuchar lo que están planteando, ¿no? Concejal, ¿se hará una presentación ya también más específica, ¿no? Para solo para el municipio, ¿no? ¿O es una presentación general? Yo creo que sí es una presentación la distribución o cómo está planificado, porque no es reciente este hermano, son de hace 4 años. Yo me recuerdo exactamente 2010, 2011, inicios ha debido ser esta situación que hemos enviado nosotros, no es reciente. Entonces, han tardado 5 años, imagínate todo el plan. Y no es la única reunión que ha habido, son varias reuniones, análisis de reuniones, tras reunión ha habido de plan maestro. Esto yo creo que tendría que ser la última presentación. El proyecto como tal tendría que ser esto, ¿no? ¿Cómo quiere distribuirse? ¿A cómo nos toca? Se vale el término del agua a cada municipio, más o menos, ¿no? ¿Por dónde va a venir los ductos correspondientes de agua potable? Yo creo que tendría que ser eso. No, más allá no existe, porque ya se habló bastante tiempo de esta situación correspondiente, ¿no? Concejal, solo para concluir, ¿no? ¿En qué ha quedado ese robo de 440.000 con 61 bolivianos, ¿no? Tiene su procedimiento, hermano. Nos hemos apersonado, conocemos para hacer seguimiento, tenemos que informar. Es simplemente que los concejales entrantes electos pueden asumir responsabilidad, pero más allá de responsabilidad del Ejecutivo Municipal, porque él ha iniciado acciones correspondientes. Al margen también nosotros hemos apersonado para que es responsabilidad también del alcalde, ¿no? De no tener acciones correspondientes inmediatas, ¿no? Entonces, hay un proceso abierto. Las instancias correspondientes legales, judiciales, dirán quién es el responsable correspondiente, ¿no? Entonces, creo que está en etapa de ya para, me imagino, para juicios. Entonces, no, nuevamente, los asesores nos van a informar para qué está. En la audiencia de rendición de pública de cuentas, el alcalde ha dicho con nombre y apellido, es Juan Willy Fernández. No lo hallan o está en fuga, digamos. Es el primer, o sea, principal implicado, uh-huh. ¿no? Entonces, de responsable, porque él estaba a cargo de esa unidad correspondiente, ¿no? Uh-huh. Pero las investigaciones son las que tienen que dar curso correspondiente. Uh-huh. Tal vez sea más información del alcalde que pueda aclarar claramente, ¿no? Porque viendo los estados judiciales, uh-huh. tenemos nomás referencias buenas, malas, ¿no? Uh-huh. Concejal, ¿algo más que desea agregar? No, simplemente agradecer al municipio por el tiempo que me dieron hasta aquí. Decía en la sesión última, mal o bien, muchos o pocos hemos tratado de cumplir y satisfacer. En todo caso, algunas sí, algunas no. Uh-huh. Esperamos haberlo hecho de la mejor manera posible. Y bueno, pues es un bonito recuerdo para nosotros también y haber, de haber cumplido. Nos vamos felices del municipio de Chocaya, ¿no? Simplemente esperar el día viernes, ya establecido para las 11 de la mañana, uh-huh. la sesión extraordinaria de transición del Consejo Municipal para entregar al nuevo directorio ad hoc y elegir nuevo presidente como establece nuestro reglamento. Uh-huh. Simplemente eso, hermanos, y muchísimas gracias al municipio de Chocaya, a los distritos y cantones que compone este municipio.